Radio Exit y Calice, el helado de las islas, presentan La Entrevista Calicera, un espacio para todos. Buenos días a todos. En las ondas de Radio Exit tenemos una nueva cita con La Entrevista Calicera. En el día de hoy contamos con, vamos a decir que con una persona de la casa, un personaje de la casa. Él se llama David Moreno y si no lo conocéis yo os lo presento. Es DJ, es locutor, es productor, pero sobre todo es un gran comunicador. Muy buenos días, David. Muy bienvenido. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Leonor. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás encantado. Muy ocupado porque la radio absorbe y bueno, y un personaje como tú, para arriba, para abajo, la temporada todavía no ha terminado. En estas entrevistas lo primero que hacemos es dar un perfil muy rápido de la persona. Lo he preparado yo a mi manera. Vale. David Moreno es, como decimos, un gran profesional de la comunicación. Es locutor y DJ, básicamente. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en su mayoría en Ibiza. Es apasionado en todo lo que hace y transmite. Es un hombre que vive por y para sus pasiones, que yo creo que son la música y la radio, y si no, me desmientes. Sí, totalmente. Signo zodíaco Virgo, aunque yo diría que tiene mucho de Leo, porque hay... De Leo. De Leo, porque hay fuego y pasión de la que hablábamos antes. Si nacía justo a medianoche entre Leo y Virgo, a las 12 y cuarto. Hay mucho de ese genio de Leo, que lo tienen los grandes personajes, además. Esta isla es tu refugio, es tu casa. El lugar donde voy a vivir y toda la vida. O sea, y vives. Y en el mundo de los clubs y de los DJs te mueves como pez en el agua. Llevo muchos años trabajando en el mundillo y dentro de la industria, ¿no? De la música. ¿Añadirías algo más a este perfil profesional, humano? Es cortito, breve, pero para quien no te conozca, ¿eh? Sí, un apasionado de la música, un loquito de la radio, un autodidacta que ha intentado vivir su sueño. Sí, está bien, puede ser. Y ahora, pues, con objetivos, siempre con ganas de hacer cosas y de afrontar cada momento de la vida como uno lo siente, ¿no? Si me permites, yo quiero repetir aquí, para nuestros oyentes, la frase con la que presentas tu biografía desde tu página de Facebook. Porque me ha gustado mucho. Dice, uno no es solo de donde nace, también lo es de donde se forma y consolida como profesional. Es el caso de David Moreno, que comparte su origen catalán con el de Ibicenco, por ser el lugar donde te has desarrollado y realizado como selector sonoro, dices. Esto está escrito por Fernando Fuentes, por un periodista. Pero sí, hay una diferencia entre ser DJ o productor a ser un selector sonoro, que es lo que en verdad somos todos. Seleccionamos nuestra música y si además puedes ponerla, que los demás la disfruten y la escuchen, pues perfecto, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas lo que querías ser de pequeñito con 5 o 6 años? Todos queríamos locutor de radio, sí. ¿En serio? Sí. ¿Desde pequeño? Siempre. ¿Cuándo y cómo empezó tu trayectoria en la radio? Empezó jugando. Cuéntanos. Sí, no, con amigos, montábamos kits de radio, comprábamos walkie-talkies, pero esto te estoy hablando de muy joven, 11 años, 12 años. Y a los 14 ya hice la primera incursión en una radio municipal o radios piratillas y luego pues en emisoras de pueblo de allí de la comarca donde soy yo, de Vilanovela y Geltrú, en Cubellas. Luego ya pasé a una radio ya que estaba muy bien vista, muy bien considerada, que estaba en Sitges. Y así estuve pues unos años, 5 o 6 años haciendo prácticas. Es increíble, ¿no? Haciendo prácticas quiere decir... Aprendiendo. Que no cobras. Pero no había nadie en tu familia, ni había nada a tu alrededor que de alguna manera te indujera a que tú dijeras, es que me gusta esto. No, tú dijiste, me gusta la radio. Y por ahí. Es que no entiendo mi vida de otra manera, ¿no? Es algo que lo he tenido tan claro desde siempre. Uh-huh. Imagínate, en casa era un poco locura, ¿no? Mi padre decía, este niño está fatal, ¿no? Y decía, bueno, no, puede trabajar de cualquier otra cosa, de fontanero, de camarero, de algo de provecho, ¿no? Pero... ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años ante un micrófono? Tus primeros pinitos en esas radios municipales, piratillas, o incluso en esas reuniones que tú organizabas en casa. Te inventabas las entrevistas, preparabas. Sí, he sido chistes. Muy, muy divertido siempre y me ha gustado muy payasete y me ha gustado mucho hacer reír a los demás y hacer sentir. Entonces, pues sí, siempre he querido ser muy el protagonista, ¿no? Y eso casi lo he llevado en mí, innato, en toda mi carrera. Claro, que las cosas van cambiando con el tiempo y uno pues va aprendiendo el oficio en otros aspectos y te lo tomas todo con mucha más calma. Pero lo recuerdo muy, muy divertido y a veces muy desastre, ¿no? Muy verde. De todas formas, con 16 años me acuerdo que hacía un programa de los típicos que se hacen en radio por la mañana a las 11 de la mañana, que se llamaba Tú Seleccionas. Entonces la gente llamaba, pedía la canción, esto te estoy hablando del año 86, 85, 86. Y yo hacía de mayor. La gente se pensaba que yo era mucho, que eras más, mucho mayor, más mayor. Y claro, era un piolín, en verdad. Hablaba con las señoras, tal, ¿no? Y muy echado para adelante. Sí, siempre muy, muy ligoncete, muy. ¿Y siempre relacionado con la música, selección musical o algún magazine o en los programas de radio o siempre rodeado de música? Es que lo de la música y ser DJ, en verdad. Va junto con lo de comunicador, porque aparecen discos en casa, amigos de mis padres, hay una serie de discos que se cruzan en mi vida. Delante de casa había un pub que cambiaron la música y me dieron toda la discografía y me encontré rodeado de discos con 14, 15 años. Y era la fórmula más fácil para poder comunicar, ¿no? A través de la música. Y empiezo a entender el mundo de la música desde otra perspectiva. Igual que lo hice en la parte electrónica. Pero bueno, yo he sido muy pop, muy rock. Y me he criado con música de calidad siempre. Uh-huh. ¿Y quiénes han sido tus locutores de referencia o tu gran maestro? Si ha habido alguno, porque a veces uno se deja influenciar por mil personas, ¿no? O por varias personas. ¿Ha habido algún referente tuyo de crío o no? ¿O tú has sido autodidacta, como tú dices, y te has ido formando a ti mismo? A ver, yo es que creo que que hay una parte en mi forma de hacer radio musical que un poco ha salido de los estereotipos de otras emisoras de radio. Entonces, a ver, seguramente sí que habré tenido algunos maestros o gente que me han podido ser guías o me he podido fijar. Pero creo que no, mi intención siempre fue desmarcarme un poco de la radio clásica y comercial y hacerla de la misma forma, pero con calidad. Esa ha sido la idea. Y bueno, pues en vez de impostar tanto la voz, intentar hacerlo desde el alma, desde el estómago, desde la fuerza. Bueno, que al final pues siempre modulas un poco, pero sacarle máximo partido a la expresión. Al final vendemos humo y todo es imaginación. Y lo que queremos es eso, que el oyente cuando va en el coche, cuando está escuchándote en el trabajo, que se sienta a gusto. Uh-huh. Y básicamente lo que quería era hacer algo que no fuese lo mismo que yo había aprendido de las radios comerciales en las que ya había trabajado, a las, ajá, que estoy muy agradecido. Que habrán sido muchas, además. ¿Qué cualidades tiene que tener entonces un buen comunicador? Creo que podría decir la voz y creo que no, porque creo que la voz, cualquier voz es el alma y puede comunicar bien, pero creo que la verdad y sobre todo saber lo que uno tiene que decir y cómo llevarlo hasta el oyente para que lo entienda fácil y que lo sienta como suyo, ¿no? Pienso que lo de ser comunicador es algo que hay gente que lo puede estudiar en la universidad y que al final lo va madurando con el tiempo, y hay otros que lo llevan innato en su forma de ser. Entonces todo depende. Yo creo que es algo que se puede aprender y que uno puede mejorar, pero también es algo que se nace con ello y que hay gente que tiene una capacidad para para explicar y crear la atención de los demás. Hay gente, yo siempre digo que hay gente que diciendo la hora en radio llena la radio, ¿no? Y dices, 7:30. Vocacional, en tu caso, totalmente vocacional. ¿Qué opinas de esta profesión, de la profesión de locutor, presentador? ¿Qué opinas? Es un milagro. ¿De la naturaleza? Sí, no, ser locutor, primero tiene que ser algo que te guste mucho y poder trabajar de locutor en los tiempos que corren es un milagro. Es un milagro. Es algo muy complicado. Seguimos en tu página de Facebook. Tu atracción por la música de baile y el clubbing hizo que pronto destacaras en la radio, gracias a un programa llamado Ibiza Dance, que ahora está en la actualidad en Ibiza Global Radio. Pero, ¿cómo surgió Ibiza Dance? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió la idea de hacer tu propio programa dance de música? Llego a Ibiza en el 89 y en el 91, bueno, abre Space y tal, y me doy cuenta de que aquí hay mucha diversión, y aparte que la gente se divierte de verdad, y yo creo que en Ibiza se escuchaba muy buena música, muy buen house, llegaba todo de Chicago, de Detroit, Londres, París, yo qué sé, toda la música de Nueva York, llegaba y se concentraba en Ibiza, y llegaban los discos de importación, y todo era un mundo, y a mí se me aparece un mundo delante que, no, que desconocía. A través de algunas tiendas de discos, algunas que no existen, otras que tampoco existen, o que se han cambiado y venden otras cosas. Casi quedan muy poquitas en la actualidad. Y me ayudaron muchísimo a tener la música, y entonces hacíamos intercambios y yo podía tener esos discos para mostrar a la gente. Yo tenía demasiada energía, entonces se me hacía todo el trabajo que hacía, me parecía poco. Uh-huh. Y necesitaba algo más para soltar todo aquello que tenía ahí. De alguna forma aparece en mi vida Ibiza Dance como primero un día a la semana, luego ya era una hora cada día y luego 2 horas cada día, tal. Uh-huh. Aparece como una válvula de escape de lo que yo necesitaba expresar. Soltar. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa el tiempo, la industria crece y el programa se profesionaliza. Entonces tenemos que en vez de ser un momento de siempre de fiesta, de venga, venga, aquí estamos, qué alegría, y la tarde ya es diferente y pues se convierte en algo mucho más profesional que la gente escucha para tener constancia de los temas que van saliendo, de los productores, de los DJs y un poco pues saber uno dónde pisa y dónde está metido, ¿no? Que es una industria grandísima ahora mismo. Y yo me imagino que tú llegaste a Ibiza en el momento justo, ¿no? Eso fue gran acierto. Me hubiese gustado llegar. Llegaste 5 años antes. Y es que, vamos, besaste el santo, cogiste la varita mágica y empezaste a desarrollar tu sueño. 5 años antes, ¿por qué? Sí, hubo en el 84, 83, ahí el verano del amor y no sé, fue un momento de transición. Yo creo que llegué en Ibiza ya cuando ya se sabía que aquello iba a ser así. Luego hubo una crisis en el 93-94, gordísima. El turismo fue, me acuerdo que un par de veranos fue fatal. Incluso el Q cerró, lo que es uh-huh. ahora Privilege, cerró. Y recuerdo agostos de no haber demasiada gente. Que aunque ahora parezca un poco extraño, pero sí. Y de pronto en el 99-2000 explotó Ibiza, pero de tal manera que fue brutal. Y a partir de ahí no ha bajado. No ha bajado. Siempre han dicho, no, ya Ibiza no es lo que es, porque antes, porque tal. Siempre hablan un poco con romanticismo de lo que era Ibiza. Ahora sigue siendo la Ibiza. Lo único que pasa es que la venden a trocitos. ¿Por cuántas radios ha pasado Ibiza Dance? ¿Las has contado? Sí, más o menos. Empezó en la SER, en 40 principales, pasó a COPE, Cadena 100, volvió otra vez a 40 principales y volvió de nuevo a Cadena 100. Y de ahí pasó a Onda Cero, que fue la primera emisora 24 horas de música electrónica en Ibiza, que se llamaba Dance FM. Uh-huh. Luego aparecieron otras radios y yo empecé en Flash FM. Muy poco tiempo. Empieza Global Radio, Y a los pocos meses de abrir Global Radio me incorporo a trabajar en esta emisora que ha sido, yo creo, lo mejor que me ha pasado. ¿Y cómo ha evolucionado tu programa desde entonces? Son 10 años en Ibiza Global Radio con Ibiza Dance. ¿Cómo defines esta década de tu Ibiza Dance, el más profesional, el más veterano? Para mí el mejor momento del día es cuando estoy en directo. No sé cómo explicarlo para que se pueda entender. No, está muy bien explicado. Yo puedo tener mal humor o mal día, o como podemos tener todos, y llego al estudio y se me pasa. Uh-huh. Este año Ibiza Dance además cumple 23 años en las ondas. Es muy difícil resumir 23 años, pero la experiencia es un grado y tú de eso tienes mucho. ¿Cómo resumes el bagaje de tu programa, si puedes? O si encuentras alguna palabra que te lo defina, porque es que son 23 años, sabemos que es difícil. Yo creo que ha ayudado de alguna forma, ha puesto un poquito, un granito o de arena, o a veces el grano en otro sitio, para que la gente entienda la música de baile y el baile con calidad y con positividad. Creo que lo único que puedo dar es gracias por tantos años, y porque una marca que podría estar obsoleta como otras se mantiene a base de pasión y de ganas, y que la gente la sigue escuchando y sigo teniendo mi trocito y mi lugar, ¿no? ¿A cuántos DJs calculas tú que has invitado a pinchar en tu programa? ¿Cuántos DJs pueden haber pasado? Miles, ¿no? Miles. Porque tú invitas a los DJs, ¿eh? Te gusta darles la oportunidad. Cuando empezó Ibiza Dance no existían las mesas de mezclas en las radios. No se mezclaba ni se pinchaba en las radios. Uh-huh. Y luego aparecen. Yo creo que nosotros inventamos un formato de radio. Inventamos una forma de ir a promocionarse a una radio, poder pinchar y dar una parte de lo que darías en un club, pero dentro de un estudio de radio. Claro, al principio era una locura, porque si estaban haciendo un debate de política en el estudio de enfrente y tú estabas con la música electrónica, pues era como, vamos, como un desastre, ¿no? Uh-huh. Siempre teníamos que intentar controlar con el volumen. Ahora no, ahora tenemos un estudio completamente insonorizado, con un super sonido, luces y de todo. Pero tú has invitado a muchos DJs. ¿A ti te gusta dar oportunidad a tus compañeros, a tus colegas de trabajo? No a los más famosos, a los más conocidos, a los más normales. O sea, desde lo más top a lo más sí. Nuevo, digamos, ¿no? A los nuevos talentos. Es que habrán pasado miles de DJs. Los nuevos talentos son los que van a ser los grandes del futuro, del futuro más inmediato. No sé, te puedo decir a Luciano cuando era un DJ normal, que no era tan top, pues yo le dije, digo, no sabes la que te viene, no sabes la que te viene encima, ¿de acuerdo? En el Ayunde, digo, te viene una, pero muy gorda. Tú ya le oliste, ¿no? Le oliste. Sí, no, muchas veces, o con Willy Graff, me acuerdo que llegó a la radio, era muy, muy jovencito y dije, este chico, y bueno, ahí está, en Pachá, en Nueva York, en el cielo, tal. Y muchos, muchísimos. Uh-huh. En verdad creo que... No los puedes contar. Que han venido casi todos. Casi todos. Casi y todos. Hay muchos en esta isla. Faltan incluso alguno que nunca ha ido a radios, como por ejemplo Dani Tenaclia, ajá, que no es habitual. Ajá. He tenido mis conflictos y mis cosas y mis historietas. Cuéntanos alguna anécdota, si te apetece. No, me recuerdo que ahora somos muy amigos, pero me acuerdo con Barbara Tucker, que la cantante americana, que es genial. Y tiene genio. Sí, los dos tenemos ahí el carácter. Y cuando llegó a Ibiza y tal, yo le preguntaba, bueno, qué le parecía el movimiento de Ibiza y tal. Y me dijo, bueno, en Ibiza no hay tanta alma como en Nueva York, la gente, la música. A ver, y posiblemente en el concepto música funky y demás, a ver, Nueva York. Pero yo, claro, yo no quería darle la razón, y le dije, mira, hemos acabado la entrevista, ¿no? No. Uh-huh. ¿Cómo? Me decía, ¿cómo? Sí, que no te ven, no. tú no me puedes decir nada de Ibiza, ¿no? Y acabando de llegar y tal. Y ahora lo recordamos, ¿eh? Y os reís, pero ahora en aquel momento debió ser un chocante, ¿no? No, es que nos volvió a pasar la segunda entrevista lo mismo. Volvimos a tener el... Tardamos tres entrevistas en... En poder pasar al siguiente luego paso. Luego vino otro día con Ron Carroll, que es un cantante de gospel, bueno, un cantante impresionante, super funk, que hizo una sesión conmigo, recuerdo, en la radio cantando de algo de esto de pelos de punta de momento único. Entonces, hay momentos de todo. Pero creo que poner tu carácter, tu idea y tu forma de ser y de entender cómo es tu programa, cómo es tu vida o cómo ves la música o la isla, es bueno, es claro. Interesante. Y no que nos intenten imponer lo que ellos quieren, porque es que hay cosas que vamos a ver, es que están de cajón, que lo único que hacen es traer a burros y vacas. Te lo digo así. Es un mundo, o sea, muy competitivo, además. Barcos que he estado que es imposible. Días en clubs que dices, la gente que hay, no es que vienen a Ibiza como eso, con todo vendido, los meten ahí, uh-huh. Bum, bum, bum. Y los sacan de Ibiza. Y bueno, los conducen. Vale, igual es una fórmula, pero vamos, no uh-huh. sé. Este año Ibiza Global Radio celebra el 10º aniversario. Y para celebrarlo se grabó un vídeo que desde el pasado mes de agosto se puede visualizar en la web. ¿Qué tal la experiencia, David? ¿Lo pasaste bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gustó del rodaje? No, yo lo que creo que el vídeo expresa muy bien desde la mañana cuando estamos poniendo música con un café... hasta mediodía que tomamos la cañita y por la tarde que baja el sol se va y aparece la noche y la música se funde, la música de Ibiza se funde con la noche y todo es mucho más positivo. Y el vídeo lo expresa muy bien, creo que es un trabajo de Horsework Films espectacular. Y buenísimo. A quienes no lo han visto, ¿qué le dirías para que lo vieran? ¿Qué es Ibiza Global Radio? ¿Qué es la esencia de la radio? Pienso que se expresa muy bien sin necesidad de palabras en ese uh-huh. vídeo, que hay muy poca palabra. Es verdad. Muy poca palabra. Yo creo que no hay ni una palabra, sí, solo sí, música. Hay, sí, hay. Ah, sí, hay, ya la recuerdo. Hay. Estás al tú final, al final, es verdad, final, es verdad. Este verano, además, como decimos, Ibiza Global Radio, que es tu casa, celebra varias fiestas y eventos de conmemoración del 10º aniversario. Está en Space, en Blue Mar, Ibiza, en Mo, Ibiza Restaurante, etcétera. Pero todavía quedan algunas celebraciones como la que va a tener lugar este viernes, o sea, mañana, el Ibiza pasado Global, mañana. Es mañana mismo, el Ibiza Global Festival de Talamanca. Cuéntanos a quien no sabe todavía qué es lo que se está cociendo para mañana viernes en Talamanca. Mira, hicimos una, que es muy difícil hacer una fiesta en la playa en Ibiza, hace 3 años, que eran los 20 años de radio de Ibiza Dance, y este año vamos a celebrar los 10 de Ibiza Global Radio. Solo pensar en que fuese parecida a la que hubo hace 3 años, es un sueño, es la fiesta soñada. Uh-huh. Es todo el mundo sonriendo en la playa, escuchando buena música, la música que nos identifica. Y el carácter que nos identifica a la gente de la isla o a la gente que viene a Ibiza del mundo y que se siente también identificada por esa forma de ser, de compartir, de no sé, de vivir ser la... irónico pero bueno, positivo, de cosas que no requieren pues la agresividad ni nada por el estilo, para nada que nos impone el mundo. Es una fiesta en la que se celebra la radio, la comunicación, la amistad y la música, con prácticamente todo el plantel del equipo de... Nos imponen tanta negatividad los medios de comunicación, eso es verdad. No, pero que eso luego fuera. La gente llega aquí estresada y nos dejan toda la energía en las playas. Para el estrés, un helado. Aquí como... tienen que venir la gente a disfrutar y a pasarlo bien y a estar tranquilos. Y si quieren, pues yo qué sé, que... Les invitamos a todos, ¿no? A venir. Es entrada libre y... Que se bañen, pero que no se tiren de los balcones. Y lo van a pasar muy bien mañana en la fiesta. Para terminar, siempre hacemos un guiño a Calice, el helado de las islas. En estas entrevistas caliseras y veraniegas, que intentamos que sean un entretenimiento para el público, además de dar a conocer a un personaje vinculado a la isla, les hacemos pues como un jueguecito final. Bueno, le he dicho hoy a Natur, le dije... Eres como un crocanti de Calice. Eres tan crujiente. Sí, sí. A ti te gustan los helados, ¿verdad? Me encanta. Calicia, además, es el helado de las islas. Y es un helado para todos los públicos, como Ibiza Global Radio. Este juego de palabras es muy simple. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que se me ocurre. Con esto cerraremos la entrevista. ¿Qué te parece? Vale. Nos animamos. Un juego de palabras. Por ejemplo, yo digo vinilo. Para siempre. Arena. Ibiza. Corazón. Lo que somos, ¿no? Diversión. Siempre. Sol. Luz. Discoteca. Para un rato. Agua. Necesario. Avión. De vez en cuando. Música. Imprescindible para vivir. Isla. La isla. Micrófono. Mi amor. Alegría. Lo que deseo. Un helado. Siempre, Calice. Gracias, David, por estar con nosotros. Es un placer haber podido comunicar tu manera de sentir y tu manera de ver la radio. Se nos han quedado muchas preguntas y muchas cosas por decirte a ti, para que nos cuentes a los oyentes cómo, qué consejo le darías a los jóvenes talentos. Pero eso quizás será en una próxima ocasión. Vale. Te damos las gracias por venir y... ya sabéis, todos estáis invitados mañana a la fiesta de Talamanca, Ibiza Global Festival. Aconsejar a veces no es tan bueno, porque puedes condicionar, entonces hay que guiar un poco, pero os invitamos hay que tener mucho cuidado con a veces la gente, hay que decirle lo justo para que vaya aprendiendo, pero no dejarla libre. Que vaya a su aire. Sí. Dejarla libre. Y a vosotros os invitamos la semana que viene a una nueva entrevista calisera, ya sabéis, todos los jueves a partir de las 11:30 en Radio Exit. Un beso para todos. Besos, chao. Radio Exit y Calise, el helado de las islas, han presentado la entrevista calisera, un espacio para todos.